Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la sesión ordinaria de pleno del mes de mayo para la tarde de hoy miércoles desde las 7 con el siguiente orden del día. Se incluye el expediente para la autorización del festejo taurino Suelta de Reses Bravas Toro del Gallumbo. También el expediente con la ordenanza municipal reguladora del tráfico y la circulación. Una propuesta de denominación del espacio público recinto ferial y la aprobación de la propuesta del calendario de festivos locales para el año 2027. Al ser una sesión ordinaria, se incluye además la dación de cuentas de los decretos del mes de abril y ruegos y preguntas. El pleno lo podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com. También lo pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. Comisiones Industria Cádiz hace público hoy un comunicado en el que informa que han conseguido 4 delegados en las elecciones sindicales celebradas en la empresa Polen Spain. Desde Comisiones Obreras se agradece a la plantilla la participación en el proceso electoral, especialmente a las personas que han presentado sus candidaturas a pesar de las presiones y lo que consideran malas artes que han sufrido durante todo el proceso, incluido el despido de la persona que lideraba la lista. Comisiones Obreras lamenta la situación vivida y lo que consideran un intento de boicot por parte de la empresa y de UGT, que les ha obligado a acudir a 2 laudos para poder participar en las elecciones sindicales con garantía y libertad. Comisiones Obreras ha conseguido 4 delegados en las elecciones sindicales realizadas en el día de ayer en la empresa Polen Spain en Ubrique, después del intento de boicot de la propia dirección y de UGT. Comisión Industria Cádiz quiere agradecer a la plantilla de la empresa Polen Spain su participación en el proceso electoral y, sobre todo, a las personas trabajadoras que valientemente se han presentado y han aguantado las presiones y las malas artes para impedir que Comisión Obrera pudiera presentar una lista. Hemos tenido que esperar 2 laudos para poder ejercer el derecho a participar de unas elecciones sindicales con garantía y libertad. No obstante, en esta lucha contra los intereses empresariales y de UGT, hemos sufrido el despido del compañero que lideraba la lista de Comisiones Obreras. Situación lamentable que sigue sufriendo algunas personas trabajadoras cuando se presentan por la sigla de Comisiones Obreras. Desde nuestra Federación de Industria estamos trabajando conjuntamente con nuestro gabinete jurídico para revertir esta situación injusta. Cambiamos de asunto. La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique hacía entrega en la tarde de ayer de los premios del concurso de decoración de barriadas convocado con motivo de la Crujía de Gamones 2026. La delegada Rocío Pazos entregaba el primer premio dotado con 300 euros y diploma a la Asociación de Vecinos Cotomulera, el segundo premio de 200 euros y diploma a la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y el tercer premio de 100 euros y diploma a la Asociación de Vecinos Mirasierra. Hoy es un día para reconocer el enorme trabajo, la creatividad y sobre todo la implicación de nuestros vecinos y vecinas. Las cruces de mayo son mucho más que una tradición, son un ejemplo vivo de participación ciudadana, convivencia y orgullo para nuestras barriadas y nuestras costumbres. Quiero agradecer a todas las asociaciones vecinales, colectivos y familias que han dedicado tiempo e ilusión en engalanar nuestras calles y mantener viva una fiesta tan representativa de Ubrique como la Crujía de Gamones y las cruces de mayo. Desde la Delegación de Participación Ciudadana valoramos especialmente el esfuerzo de los colectivos porque este concurso no solo premia la decoración, sino también la convivencia, la colaboración entre vecinos y la capacidad de hacer entre los barrios. Cada barriada participante ha aportado originalidad, tradición y un ambiente extraordinario, demostrando que nuestras fiestas siguen siendo un punto de encuentro intergeneracional y un motor para fortalecer la identidad de nuestro pueblo. Quiero felicitar a todas las barriadas participantes, especialmente a las premiadas, pero también reconocer que el verdadero premio es ver nuestras calles llenas de vida, visitantes y vecinos disfrutando juntos de una de las tradiciones más singulares de Andalucía. Seguiremos trabajando para apoyar este tipo de iniciativas que fomentan la participación activa de la ciudadanía y mantienen vivas nuestras raíces culturales. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Delegación de Fiestas, ha convocado el concurso oficial para la elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2026, en el que podrán participar todas las personas que lo deseen. Las obras se inspirarán obligatoriamente en motivos propios de nuestra ciudad o nuestra feria, con la siguiente rotulación: Ubrique Feria y Fiestas, del 9 al 12 de septiembre de 2026. Los trabajos deberán de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. La técnica será libre y el formato en sentido vertical de 50 por 70 centímetros. Estas obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior los datos del autor. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras, estando abierto el plazo hasta el 14 de agosto a las 2 de la tarde. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. La justificación será conforme al artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones. Las obras no premiadas deberán de ser retiradas en el plazo de 15 días después de concluir la Feria y Fiestas de Ubrique. Una vez finalizado este plazo, las obras no retiradas quedarán en poder del Ayuntamiento. El jurado estará compuesto por miembros de la Comisión de Festejos y personas relacionadas con el mundo del arte. Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación o aplicación de las presentes bases será resuelta por la entidad organizadora. Finalmente, el hecho de tomar parte en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. Por otro lado, el Centro de Educación Permanente Siete Villas abrirá el plazo de matriculación para el próximo curso entre el 1 y el 15 de junio. Entre la oferta educativa podemos encontrar clases de formación básica, el grado en técnico de auxiliar de enfermería, las clases de preparación para las pruebas de acceso a un grado superior o a la universidad para mayores de 25 y de 45 años. También el alumnado podrá asistir a tutorías de apoyo al estudio para secundaria, clases de inglés y de tecnología de la información y la comunicación, o un programa de español para extranjeros. Además, la oferta educativa incluye programa de conocimiento y conservación del patrimonio cultural andaluz y un plan de hábitos de vida saludable. La directora del CEPE, Laura Álvarez, ha destacado hoy en Radio Ubrique las novedades de esta nueva temporada. Esto es el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, ¿no? Como le solemos llamar a la educación permanente, aprendizaje constante, y aquí pues tiene cabida toda persona a partir de 18 años. Incluso con 16 años también existen diversos perfiles que se pueden matricular, ¿eh? Aquellas personas, por ejemplo, que están en riesgo de exclusión social, por ejemplo, los MENA, ¿no?, que llegan al Castillejo. Como bien sabéis, nosotros no solamente atendemos en Ubrique, sino tenemos 7 secciones más, 7 pueblos más. Y nos llega mucho personal menor de edad, ¿no?, allí al Castillejo del Bosque, que tienen 16, 17 años. Pues estos menores también se pueden escolarizar, siempre y cuando cumplan pues una serie de requisitos, como son pues el aportar un documento de la trabajadora social que diga pues que son personal en riesgo, ¿no? Los extranjeros que están recién llegados al país, pues eso se pueden matricular casi a lo largo del curso, en cualquier momento. Es decir, también existen una serie de premisas por ahí, digamos, ¿no?, que se pueden matricular en cualquier momento, ¿vale? Como siempre digo, el periodo de matriculación es ahora, pero luego en septiembre se abre un nuevo plazo extraordinario, en que también, si sobran plazas, pues también se puede matricular a la gente, pero como siempre digo, mientras antes mejor, porque hay grupos. El año pasado, por ejemplo, nos ocurrió que en septiembre pues había grupos que ya estaban llenos, como son los grupos de inglés, que se suelen llenar muy pronto, los grupos de informática también. Entonces, claro, lo bueno es coger, garantizar plaza ahora, ¿no?, en junio. Y la enseñanza, como tú bien dices, Juan Carlos, es muy individualizada, muy personalizada, porque los grupitos pues son de, no hay gran cantidad de personas, a lo mejor son de 10, 15 personas, ¿vale? Entonces pues nos adaptamos al perfil del alumnado, a los horarios que traen ellos también, normalmente suelen trabajar de mañana. Y bueno, pues siempre es una enseñanza, como decimos, individualizada y personalizada a lo que presenta, al perfil que presenta cada alumno, ¿no? Abarcamos, como bien sabéis, las 7 villas, de ahí el nombre, ¿no? Pues desde Villamartín, Prado del Rey, El Bosque, Ubrique, Benaocaz, Villaluenga y Grazalema, incluyendo la pedanía de Benamaoma. En estos 7 pueblos pues se imparten todas las enseñanzas de las cuales ahora hablaremos, ¿no? Y como digo, pues el único requisito es acudir al centro con el DNI, ¿eh? Se rellena en un momento el impreso de matriculación, que no se tarda ni 5 minutos, de hecho les ayudamos nosotros también aquí a rellenarlo. Y la fotocopia del DNI incluso se le hace aquí mismo en el centro y ya está, y quedaría matriculado rápidamente, vaya. Pues sí, Juan Carlos, la principal novedad es que este año impartimos la prueba de acceso al grado superior, ¿vale? Esto es una cosa que vienen demandando ya de hace bastante tiempo, vienen preguntando por aquí por el centro. Como la formación profesional es algo que está en auge ahora mismo, pues vamos a intentar probar el año que viene y meter ese grupo, a ver qué tal resulta. Es una prueba, como decimos, parecido a la PAU, a las pruebas libres, ¿no? Es decir, nosotros preparamos al alumnado para que luego se presente a aprobar esa prueba libre que luego le va a facilitar la entrada en cualquier grado superior. Pero no solamente cualquier grado superior, sino cualquier grado medio también, ¿vale? O sea, el hecho de aprobar esa prueba te va a permitir el acceso a cualquier tipo de grado. Es una prueba que tiene como referencia el nivel 4, el nivel 4 del marco de referencia de evaluación y acreditación de competencias básicas de personas adultas, que se regula en el decreto, si no recuerdo mal, 86/2025. Y aquí lo que hacemos es, lo que se evalúan son tres partes. Tenemos por un lado la parte general, donde hay tres partes, digamos, y luego está la parte específica, que no es obligatoria, pero que si el alumnado lo hace, pues le va a permitir, pues, como es un, como aporta un criterio de prioridad a la hora de elegir luego un grado superior, ¿vale? Es como que le da más nota, ¿no?, para poder acceder a lo que ellos prefieran, ¿no? Entonces, si te parece, te voy a hablar de la parte general, ¿no? La parte general son, ahora le llaman competencias, es decir, hay que superar tres tipos de competencias. Por un lado está la comunicativa, en lengua castellana, por otro lado está la competencia matemática y por último la competencia digital. Estas tres son obligatorias, ¿eh? Estas son de la parte general, como digo, obligatorias. Y luego dentro de estas partes pues tienen que superar una serie de dominios, que le llaman ellos. Los dominios no son otra cosa que superar una prueba de expresión oral, otra de comprensión oral, otra de expresión escrita y otra de comprensión escrita. Son cuatro dominios los de la lengua castellana. Luego la competencia matemática se divide en tres dominios, que serían número y cálculo por un lado, formas y medidas por otro, y gráficos y estadísticas por otro. Y la competencia básica digital pues se divide en cinco dominios, que son información y alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. No es obligatorio, no es obligatorio que aprueben todos los dominios, ¿vale? Por ejemplo, en la competencia de lengua castellana tienen que aprobar tres, de los cuatro que hay, tres. De competencia matemática tienen que aprobar dos de los tres y en competencia digital tres de los cinco. Y una vez que tienen todo este puzzle, pues le hacen la nota media, ¿vale? Tienen que conseguir aprobar, como digo, los dominios que les piden en cada una de las pruebas y les hacen una nota media. Si además de esto se presentan a la parte específica, que consta de la prueba plurilingüe, que esto es inglés, y luego las otras tres opciones, pues ellos pueden decantarse por la opción A, que es competencia clave emprendedora, opción B, tecnología e ingeniería, opción C, competencia en ciencia. Es decir, en función del grado que quieran estudiar, pues se decantarán por una opción u otra. Por otro lado, desde el área de deporte se informa que el número extraído en el sorteo realizado en la piscina climatizada esta mañana a las 12 del mediodía, que establece el orden de inscripción en los cursos de natación infantil para el verano 2026, ha sido el número 265. Por tanto, la preinscripción número 265 será la primera en ser citada, quedando el número 264 en última posición. Se han registrado un total de 379 preinscripciones. Los listados con las citas asignadas para formalizar la inscripción estarán disponibles en la jornada de mañana en la piscina climatizada, en el Ayuntamiento de Ubrique y en la web del Ayuntamiento de Ubrique. Será imprescindible disponer del número de preinscripción para poder identificarse en los listados, ya que no se publicarán los datos personales. Estas inscripciones, que corresponden a números con reserva, comenzarán el 1 de junio en horario de tarde y según el orden establecido. Aquellas personas que no hayan reservado número de preinscripción deberán de esperar hasta la jornada del 18 de junio para formalizar la inscripción. Los cursos de natación infantil de verano 2026 comenzarán en la jornada del 22 de junio, iniciándose las actividades en horario de tarde durante el primer día y posteriormente a partir del día 23 en el horario habitual de mañana. Por otro lado, la Fundación López Mariscal también mantiene abierto durante el mes de junio el plazo de inscripción para participar en dos programas educativos gratuitos dirigidos al alumnado de educación primaria. Por un lado, las familias de la localidad pueden realizar sus reservas para asistir al programa de verano de refuerzo educativo, destinado a reforzar asignaturas como lengua, matemáticas e inglés. Por otro lado, también está abierto el plazo de inscripción en el programa Advance, destinado al alumnado que necesite apoyo en el estudio durante el próximo curso escolar 2026-2027. Ambos programas están impartidos por profesionales de la docencia y cuentan con plazas limitadas. Las solicitudes se pueden recoger y entregar en la sede de la Fundación, en la calle García Lorca, y en horario de 10 a 1 y de 3 a 7. Por otro lado, el Colegio Víctor de la Serna ha acogido la última sesión del primer encuentro de educación y deporte impulsado por el ubriqueño José Luis Pérez Rosa. En esta oportunidad, este encuentro con los escolares se ha centrado en destacar la aportación del baloncesto a los logros del deporte ubriqueño, contando para ello con la participación de Fernando Corrales, histórico presidente del Club Amigos del Baloncesto de Ubrique, CABU, cuya labor al frente de la entidad durante más de 35 años ha sido clave para situar al baloncesto de Ubrique en lo más alto, tanto a nivel provincial como regional. Junto a él participaron otras figuras imprescindibles del club, como el entrenador Cándido Esteban, cuya trayectoria deportiva es ampliamente reconocida, y Paco Fernández, miembro fundador del CABU y que ha dedicado toda su vida al deporte, destacando también en otras disciplinas, como su implicación con el grupo de rescate de montaña. El encuentro también contó con la presencia de Charo Orellana, quien compartió con emoción su experiencia en el baloncesto, primero como jugadora y posteriormente como entrenadora, acercando a los escolares su vivencia personal dentro de este deporte. Durante la jornada, los invitados transmitieron de forma cercana y didáctica su pasión por el baloncesto, poniendo en valor el esfuerzo y la dedicación que han permitido que generaciones de niños y niñas hayan podido iniciarse y disfrutar de esta disciplina en todas sus categorías. Asimismo, recordaron los difíciles comienzos del baloncesto en la localidad, marcados por la falta de instalaciones adecuadas, la posterior construcción del pabellón, que supuso un punto de inflexión que impulsó el crecimiento progresivo del deporte, tanto en la modalidad masculina como en la femenina. Con el 40 aniversario del CABU a la vista, el club se consolida como una auténtica familia deportiva y referente del baloncesto local, con una trayectoria ejemplar que ha dejado huella en varias generaciones. Y una última cuestión antes de finalizar. La delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique se encuentra hoy repartiendo 55 plazas de autobús para asistir este próximo viernes a la novena edición de la Feria del Caracol de Bornos. Las personas interesadas en participar pueden recoger durante todo el día de hoy sus reservas gratuitas acudiendo a la Oficina Municipal de Turismo. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.